Проблема трудная, планета вертится, круглая, круглая. Летит планета вдаль, сквозь суматоху дней. Нелегко, нелегко полюбить на ней. Звенит январская вьюга, и ливни хлещут упруга. И звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга. Теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. А где-то есть моя любовь сердечная, неповторимая, вечная. Вечная, ее давно ищу, но в суматохе дней нелегко, нелегко повстречаться с ней. Звенит январская вьюга, оливы хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда, никогда, а потом не найдут никогда. Las 7:34 No, perdón, las 7:04 minutos. Yo me paso media hora ya. Estaba pensando en el curro que tengo pendiente para hacer en esta media hora. ¿Qué Dios tal, mío. Compañero? Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Topo 101.8, Acorazado Topenkin, como todos los domingos, o casi todos, de 7 a 8 de la tarde. Pues muy bien, querido compañero. Muy bien, querido compañero. Como todos los domingos, aquí estamos, el Acorazado Topenkin, en una singladura más llena de noticias, novedades que llegan de este lado del telón, que llegan de lo que recogemos de nuestra cosechadora, que llegan un poquito de todo lo que vosotras y vosotros nos hacéis llegar todas las semanas o de lo que encontramos nosotras en nuestro largo caminar. Sí. Las noticias son de todas y a ti te encontré en la calle. Así que eso, bueno, no es, para recordaros que esto es el Acorazado Topenkin, que tenemos nuestro blog, acorazadotopenkin.wordpress.com, y que tenemos también un correo electrónico por si queréis contactar con nosotras. acorazadotopenkin@gmail.com. Esto es. ¿Más cosas? El teléfono, por si queréis entrar en directo. Dilo tú, no va a ser que llamen a mi tía. 976-29-1398. Muy bien. Y ese correo electrónico que tenemos para cuando queréis insultarnos, para cuando nos odiáis, para cuando nos merecemos y nos ganamos vuestra falta de respeto. Que no es otro que... soyuncarnuz@gmail.com. Vale, es que yo tampoco me acuerdo nunca, digo, casi mejor lo diga el compi. Sí, me parece que cuando les contestamos les llega eres un carnuz en vez de eso, sí, ¿sabes? Sí, respuesta automática que te den por saco. Sí, sí. Bien, eso en cuanto a la forma de contactar con nosotras. En cuanto a lo que vamos a hablar hoy, pues bueno, pues vamos a hablar de una cosita que va a pasar dentro de unos días, no, semanas todavía en Alagón. ¿Tres? ¿Días? ¿Semana? Ah, vale. Digo, no me hagas dudar ahora mismo, que hablaba de memoria, a ver si ahora abrimos la página web, que no es otra que es un curso internacional de caña, de trabajo con caña, de arquitectura con caña, que... monta aquí el compañero que tenemos esta tarde aquí, Carlos. Buenas tardes. Hola, buenas. Ay, perdón, que no tenías el micro puesto. Hola. Hola, buenas. Muy buenas. Anticípanos un poquito de qué va esto. Bueno, pues esto es un curso de construcción con caña, del 9 al 21 de marzo, que tendrá lugar en Alagón, con gente, con jóvenes de Serbia, Albania, Hungría y España. Eso es básicamente... Bueno, ahora... Ahora profundizaréis, porque yo me voy a tener que ir. Ya estamos. Sí, es así. Por lo menos un rato me tengo que ir. Siempre. Ayer, como sabéis, hubo una manifestación, además, muy numerosa, por las calles de Zaragoza, convocada por la plataforma Stop Desahucios, y después los de Radio Topo, además de esta fiesta, de esta manifestación que cubrimos, además montamos un sarao para después. y bueno, pues alguien tiene que recoger los restos que dejó la noche. Los restos del naufragio. Y como somos los madrugadores del domingo, pues alguien lo tenía que hacer. Ah, pues mira, eso sabéis, porque como yo ayer estaba muy formal y muy recluido y muy en otras historias, pues fui y no recogí, tampoco manché. Fíjate. Pues oye, muy bien. Yo también me fui pronto, por eso, por madrugar hoy y estar aquí con todas vosotras. Y eso que son las 7 de la tarde. Eso te iba a decir. Decirlo. Qué concepto de madrugar tienen mis compañeros de programa. Bueno, entre que limpia o no limpia, hacemos la entrevista o no hacemos la entrevista, os dejamos con... un poquito de música, minutos musicales que os habéis merecido. ¿Por qué? Por aguantarnos durante toda esta larguísima introducción. Sí, hasta luego. Encima de las nubes, pero no es capaz de ver la que le espera.

A ver, un segundito. Están llamando a la puerta. ¿Quién llama a la puerta? Ya sé quiénes son. Que sí, pero que es que acabamos de perder a nuestro segundo grumete. Sí, ahora se acaba de ir, que le íbamos a hacer la presentación, ¿verdad? Aquí por todo lo alto. Claro. De todas maneras, oye, mientras tanto, vamos a elegir un tema o algo que para hablar. Sí, a ver, yo qué sé. Yo creo que... Esto bueno, es radio en directo, ¿eh? Este sí, realmente, bueno, radio en directo y tampoco... Y sí, mucho criterio. O sea, hemos tenido media hora de criterio, más o menos, gracias a que teníamos un invitado en condiciones, pero es que ahora ya lo hemos perdido completamente. A ver, compi, ¿qué hacemos? Bueno, pues... si quieres, vamos hablando primero de lo que ha pasado por Europa. Venga, pues. Vale, vamos a hablar de esto que es anterior en el tiempo, de vale. Dresde. Sí, de Dresde. Bueno, para quien no lo sepa, a ver, es que Dresde sufrió un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial que los revisionistas, negacionistas, los nazis de todo pelaje y toda condición consideran como un gigantesco... O sea, a ver, realmente fue una barbaridad y fue un genocidio. Uh-huh. Pero lo aprovechan siempre para contrapesar los crímenes nazis, pues contrapesarlos con los crímenes aliados que justifican perfectamente lo que hicimos, etcétera, los fascistas. Uh-huh. Y ahora... Bueno, pues entonces en el 68 aniversario del bombardeo de Dresde durante la Segunda Guerra Mundial, esta ciudad de Alemania volvió a dejar claro su rotundo no al movimiento neonazi. Más de 10.000 personas se reunieron en Dresde para manifestarse en una cadena humana de 3,6 kilómetros alrededor del centro de la ciudad en contra del movimiento neonazi y la violencia que este genera. Este y otros bloqueos ciudadanos lograron evitar las marchas planeadas por el movimiento neonazi en la urbe a orillas del río Elba, que es Dresde, claro. Esta es. Se estima que unos 600 extremistas de derecha se reunieron en la estación central de ferrocarriles de Dresde, pero fueron detenidos por la policía tras apenas avanzar unos pocos cientos de metros. Se supone que la medida se debió al bloqueo ciudadano de la ruta, es decir, como siempre decimos, movilizarse, la acción directa sirve. Antifascismo activo. Esto es. Por la que, bueno, es por esta ruta que los nazis planeaban marchar. Se bloqueó y se consiguió pararles o obligar a la policía a pararles. Aprovechando la conmemoración, recordemos, del 68 o sexagésimo. Sí, yo antes lo he pensado, pero no lo quería meterme en ese fregado. 68 aniversario del bombardeo de Dresde durante la Segunda Guerra Mundial. Además de la cadena humana, el movimiento nazi Frei, libre de nazis o nazis fuera, había ocupado calles y plazas de las ciudades, movilizando unas 2.500 personas. Otros 1.000 manifestantes se reunieron también en la estación central de trenes para bloquear la llegada de los neonazis. Hasta horas tempranas de la noche, los manifestantes transcurrieron de forma pacífica, aunque con pequeños incidentes en las cercanías del estadio de fútbol del club Dinamo Dresden. Sin embargo, unas horas más tarde, la policía reportó que dos de sus efectivos habían sido fuertemente heridos en la cabeza por manifestantes enmascarados. Ambos policías tuvieron que ser llevados al hospital. Que conste que el tono de decepción de mi compañero no implica que este programa, en lo más mínimo... le parezca que los policías fueran llevados al hospital. No hacemos declaraciones al respecto. No, si yo solamente, o sea, quiero decir, esto es un disclaimer, o sea, punto pelota. Sí. Estaba apagado el tu micro, solamente había encendido uno, no ha llegado a sonar. Bueno, ahora el que me ha metido la pata soy yo, que estaba hablando yo en directo, que no me había apagado el micro. Ah, bien. Mira, qué bien. Bien. Es lo que tiene la radio, oye, y el directo, ¿no? Sí. Bueno, y además de grumetes,

volvemos a contar la eficacia. Con la misma pasión, hemos reservado la mejor colección de delirios que quisieron convertirse en canción. Vuelvo a marcar mi territorio con meada cual can. En este micro se cuelga el cartel de no tocar. En peligro de muerte, rap se extingue. Mi pulgar hacia abajo condena a los que no son de mi estirpe. Abre mi vinilo frotándolo con el vaquero. Mi cara se asoma en el mundo sonoro de nuevo. Aguardo la esencia del rap en este tarro. Olor concentrado a dolor, a lágrimas y a enfado. El mundo mostró el poco amor que siente por la tierra. Y eso me enseñó el refrán de que gente igual a mierda. Si canto con gracia a la desgracia, ¿quién es el soso? Si mi estado normal esté tranquilamente nervioso. Terapia de choque para este estrés. Camareros también son psicólogos y encima dan de beber. Cerrar antes los bares no es la solución. Y mucha policía es siempre poca diversión. Más o menos todo sigue igual. Riñones filtran peor y el corazón erosiona. Y seguimos en el acorazado Topenkin. Bueno, y seguimos como no podía ser menos, pues a pie de actualidad. Esto es hablando de la gigantesca oleada de manifestaciones que ayer invadió las calles de prácticamente todo el estado español. Uh-huh. Pero como no estuve, pues me lo tendréis que contar. Porque yo es que estaba en Teruel. Estaba en Teruel. Ah, sí. Ah, mira qué bien te lo pasaste, ¿no? Pues sí, pues había amantes por todas partes. Amantes, eso más parecía por ahí de Tauste o alguna cosa así por el estilo. Estaba todo lleno de amantes. También en Aragón, fíjate que tal ese. Por ahí toda la zona. Sí. Pues no, pues ya te digo que el ambiente fue muy bueno, la manifestación. Entra usted, no, calla. Más para Borja y todo eso, calla. Perdón. Tira. Cuenta. No, pues eso. Tu protagonista directo de la noticia, cuenta. No, pues yo y unas cuantas miles de personas más estuvimos ayer en la manifestación de Stop Desahucio. La verdad que fue un éxito de participación. Y bueno, pues con un ambiente bastante. No vamos a decir que he saltado, pero ya, o sea, pero había unos lemas cañeros y la verdad es que yo creo que respondió a las expectativas o a las mejores expectativas que nos podíamos hacer o que se podían hacer desde la plataforma Stop Desahucios, como nos explicaron la semana pasada, por otro lado. Y además esta casa pues estuvo retransmitiendo durante toda la tarde, bueno, pues tanto previamente tuvieron aquí a gente de la plataforma y después toda la manifestación. Acabamos a las 8 de la tarde y se leyeron ahí los manifiestos con un ánimo bastante bueno, porque hubo un respaldo importante de por parte de la sociedad aragonesa. Desde luego, bueno, las imágenes que se ven por internet, que se ven en las crónicas tanto de medios oficiales del régimen como alternativos, son llamativas, tanto en Aragón como en el resto de capitales del estado, de la afluencia que se registró, ¿no? Uh-huh. No sé, tenemos crónica de Arainfo, de un poquito de resumen de todo lo que ocurrió a nivel estatal. En 50 ciudades de toda la península, decenas de miles de personas salieron ayer por la tarde a las calles por el derecho a la vivienda y contra el genocidio financiero, convocadas por la plataforma de afectados y afectadas por la hipoteca, y organizaciones de base implicadas en distintas campañas locales de Stop Desahucios. Señalamos a los responsables y exigimos dación en pago retroactiva, alquiler social y Stop Desahucios ya, proclama el manifiesto unitario repartido en las convocatorias. En Huesca, alrededor de 200 personas se concentraron en la Plaza Concepción Arenal para pedir la paralización de los desahucios y la aprobación de la ILP por la dación en pago, que esta semana fue admitida a trámite en el Congreso. En Teruel, la manifestación partió desde la Plaza de San Juan, congregando a decenas de personas. La convocatoria de Zaragoza reunió a cerca de 2.000 personas que marcharon por las céntricas calles de la capital. Las y los desahuciados han sido los auténticos protagonistas de las convocatorias, encabezando las marchas, exhibiendo en muchos casos los avisos de desalojo de sus viviendas. Las protestas estaban apoyadas por decenas de colectivos y plataformas sociales aragonesas. representantes de Stop Desahucios calificaban como un insulto la negativa del gobierno del Partido Popular a considerar el carácter retroactivo de la dación en pago. Desde esta plataforma han denunciado en repetidas ocasiones que el drama de los desahucios ha sacudido a unas 2.000 personas en Aragón durante el año 2012, personas que han perdido sus casas. Las cifras, que se elevan hasta los 220.000 desahucios en todo el estado y 420.000 ejecuciones hipotecarias, son sencillamente intolerables. Bueno, yo que estuve ayer creo que había algo más de 2.000 personas, yo creo que unas 5.000, y la verdad es que, como dijimos aquí la semana pasada, es un conflicto donde la lucha de clases se hace muy presente, muy visible, en la cual los que peor están en este momento, los que han perdido hasta su casa o quieren que pierdan su casa, se enfrentan a los poderes económicos financieros. La manifestación fue combativa, sobre todo en su discurso, en su mensaje, y bueno, pues yo creo que alrededor de 4.000, 5.000 personas. Bueno, dado que siempre tenemos discusiones con los Computer Info respecto a las estimaciones de asistentes oficiales a cada una de las manifestaciones que cubrimos entre todas, pues vamos a dejarlo 3.000 personas, ni para ti ni para mí. Bueno, venga, vamos a firmar. Lo importante es que eran combativas, leches. Sí, sí, la verdad es que sí. Pues la verdad es que eso que es. No, no era una crítica, ¿eh? Que yo siempre estoy de acuerdo con Arainfo. Era que ayer tuvimos debate previo, posterior, del número de personas. Era difícil calcularlo, como casi siempre. Siempre coger de referencia a otras manifestaciones, pero yo me mojo en que había más de 2.000 personas. Yo hay una persona de Arainfo que, si nos estás escuchando, compañero, ya sabes quién eres, que con la que siempre discuto por los métodos de estimación suyos, no de Arainfo, que respeto mucho. Sunday morning, Sunday evening, ¿no? Sunday de todo. Hoy es Sunday y esto es el acorazado, como lo todos los Sundays, a las 7 de la tarde hasta las 8, justo antes de que lleguen Escándala en los Andas. Esa cuadrilla de gente de tan simpática y ritmosa. Bien, pues ya casi estamos acabando. Y una noticia que se nos queda como todas las semanas para la siguiente, así que no vamos a hablar de ella para que siga siendo sorpresa la semana que viene. Pero... Sí, pero tenemos. Bueno, vamos a, ya que tenemos un poquito de tiempo antes de comernos los minutos de siempre para esta gente de Escándalo en las Ondas, pues nada, recordaros que hay algunas citas esta semana. Me parece que el día 20, miércoles, hay encierros promovidos por Marea Verde. Por Marea Verde, en distintos centros educativos. Acude al blog de Marea Verde, Marea Verde Aragón. Bueno, ponlo en Google porque es que yo realmente... Sí, María Verde Aragón, y os lleva directamente y así no metemos la pata. Esto es. Y después tenemos el 23F, fecha señalada en el calendario de todos los activistas que están en las calles. Y desde luego aquí en Zaragoza hay convocatoria, pero también se ha puesto autobuses para ir a Madrid. Esto es. O sea, si os apetece más el barro central... Ah, yo qué sé, centralista, centralizado, tal. Yo soy contrario a que se vayan los autobuses. El barro aquí en Zaragoza. Como en nuestro barro no hay ninguno. Como muy lejos en Ateca. En Monreal de Ariza, todo lo más. En el puesto de fronteras de Monreal de Ariza, todo lo más. Pero si quieres ir a Madrid a embarrarte, pues bueno, ¿cómo era que en la bandera rosa están ahí hasta el miércoles? Sí, tenéis de tiempo hasta el miércoles para apuntaros en la bandera rosa. Vale, en principio vale 20 euros el billete, en principio, porque después si hay más gente o lo que sea, pues se hacen cuentas y ya está. Y creo que salen a las 12 de la Plaza del Pilar, a las 11 me parece que se va a hacer un acto previo a delegación de gobierno, si no recuerdo mal. Y bueno, pues eso para los que os queráis ir y para los que os queráis quedar, pues aquí en esta casa por lo menos va a haber una retransmisión especial. Uh-huh. Sabemos que, para que os informéis bien, a las 9 de la noche en la enredadera, uh-huh, hoy, me parece que van a hablar uh-huh de este tema. Así que estad atentas y bueno, pues el 23 nos seguimos escuchando. Yo no sé si al final voy a dejarme llevar por el centralismo, Ya estamos. Como son mis compañeros de programa. Bueno, pues yo como... No sé por qué no voy. Bueno, ya hablaremos. Ya hablaremos. Sí, ya hablaremos. Algunas retransmisiones te ha tocado hacer desde ahí, Sí, sí, pero yo acompañando Columna Aragonesa, todo hay que decirlo. Sí, no, yo soy María Negra. Soy María Negra a muerte. A muerte y de hasta la muerte. Aunque no lo pudiera decir el día que hicimos el debate aquí. Sí, claro. Bueno, y por el momento, por esta semana, yo creo que es todo. Os hemos dado cumplida cuenta de lo que, tanto a nivel cultural como a nivel social, como a nivel político, está pasando en Aragón y en el resto del mundo a día de hoy. Y lo que no, pues lo que nos hemos dicho no existe. Eso es, menos las fiestas, que no las solemos decir, pero bueno. Perdona. Fiestas de Radio Topo y Amantes, sí, en Teruel. O sea, ya está todo dicho. Vale, pues ya no hay más. Esta semana no ha habido nada más. Y la semana que viene pues estaremos, si todo va bien y de Uslo Ball, pues estaremos otra vez aquí en Husley Ball. En Husley Ball, ¿vale? Y bueno, y os dejamos... No todo va a ser Bertín Osborne. En Escándalo en las Ondas hay más cosas. Sí, de vez en cuando escuchan otra cosica. Sí, no son gente con unas miras musicales muy amplias. Con lo cual, con el acompañamiento de coros femeninos así en el principio de la canción, os dejamos hasta la próxima semana y a la espera de que revienten de una santa vez Escándalo en las Ondas las puertas de la madriguera. Buenas tardes. Ahí están. Oye, ¿y esto por qué no funciona? A la mierda, esto no funciona. Ahora. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Llamo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron, pero he de confesar que otras también.